Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Buenas noches y bienvenidos un domingo más a Beatles.7. Fuerte abrazo a los que nos escucháis a través de la 977.com por todo el planeta. Desde Chert a California, desde la China a Japón, desde Gandía a México. Cómo no, desde Ecuador, donde tenemos un gran amigo valenciano, Paul Navarro. Él ya nos está escuchando. Y cómo no, a los que nos siguen a través de la radio, mira que me gusta la radio, ¿eh? Tiene su magia, la radio, su encanto. Yo cuando entro aquí en la pecera se me van todos los males, no sé si porque soy piscis o porque me gusta tanto la radio. Pues a ellos también un fuerte abrazo. Tengo aquí un poco de lío de papeles y todo eso, pero aclaré. También tenemos un amigo en Galicia que no conocemos, pero pronto lo vamos a conocer, que nos sigue. Le gusta mucho el tema de los Beatles y para todos estos que he nombrado, nuestra ración de Beatles de esta noche va a empezar de un momento a otro. Hoy tendríamos que guardar un minuto de silencio por las ausencias, pero como en la radio eso quedaría fatal, no lo guardaremos. Así que nos ponemos en marcha con un tema que me encanta. Además es un tema esperanzador. En castellano, no falta mucho. Esto que no falta mucho mola, ¿no? Porque no sé para qué no falta mucho, pero esperaremos con los brazos abiertos escuchando It Won't Be Long. Estaba contando a nuestro invitado de hoy, que todavía no voy a desvelar su nombre, porque lo guardo para el momento que nos trae una intervención que ha preparado. Digo, esta etapa de los Beatles, la It Won't Be Long, toda esta etapa, es la que más me gusta. Y me ha dicho que porque eras más joven, ¿no? A lo mejor por eso, pero está chulo. Bueno, David García, ¿qué fondo musical tienes previsto? Buenas noches, para... Ramiro. Buenas noches. Hoy volvemos a recuperar el famoso álbum verde, tributo Reggae a los Beatles, que se hizo en Sudamérica, y es lo que estamos escuchando ahora de fondo. Muy bien, además tiene gracia porque tú eres un tío muy sano y el tributo verde pues huele un poco a marihuana y es todo lo más lejano a ti. Que bueno, es natural, conocer, es natural. Natural como eso el agua sí, que lleva, ¿eh? como el programa de los animales y del medio ambiente de Atagomis, todo fluye, todo es natural. Pues también es natural y hay algo que nos encanta, bueno, a mí me encanta, es la publicidad. Y el primer tema de Beatles que se usó para un anuncio publicitario presentando Nike Air Max, que eran unas zapatillas, en 1987. Eso lo sabes tú porque fíjate, sabes, ¿no? Si tardaron, ¿eh? Si tardaron. Y este anuncio se hizo con un tema de Beatles que era Revolution, que hay una barbaridad de versiones. Creo que se hicieron 10 versiones aparte del Revolution 1 y Revolution 9. ¿Vale? Hay tres que salieron en el álbum, pero grabaciones hay como unas 13 o 14 grabaciones hechas por ellos. Sobre la del 9, concretamente te voy a decir que en mi teléfono, que es el... La del 9 es muy rara, ¿eh? La del 9 no es muy rara. A mí se me coló en el iPad, en el iPhone, en el teléfono. Y cuando iba al río a dar una vuelta, bueno, cuando voy al río a dar una vuelta con mi perro, no sabía borrarla. Y empezaba, number nine, y tenía que bajar. Bueno, es una canción de John Lennon, sí. Que escribió en la India, aunque luego la versión de Revolution 9, la 9 que dices tú, incluso cuando fueron a incluirla dentro del White Album, se le llama el álbum blanco, pero de verdad se llama The Beatles, sí, el álbum. La incluyeron en ese álbum y tanto George, Paul como Ringo se oponían a que se incluyera esa canción. No me extraña. Pero bueno, al final ganó John Lennon y se puso. Bien, la escuchamos. Pero nosotros no vamos a escuchar esa. No, vamos a escuchar la del anuncio, la 1. Porque la que es Revolution, solamente a secas, esa llegó a durar hasta, creo que, 10 minutos. Esa no, fueron acortando. Se hubiera cargado medio programa. Hasta no hubiera podido presentar a nuestro invitado de hoy. A Revolution 1, Revolution 1, que es la que vamos a escuchar ahora. Muy bien. We'll be right back. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Ya llega la Navidad y la revista Hello Valencia es tu mejor aliado para preparar estas fiestas. Encuentra en nuestro número de diciembre los mejores menús de Navidad de la ciudad, los planes familiares más divertidos, todas las ofertas de la Shopping Night, un bazar de regalos con las propuestas más originales, entrevistas, moda, eventos, belleza, fiestas, todo eso y mucho más en Hello Valencia. Menos mal que tenemos la sintonía de las efemérides, porque hoy estamos un poco tristes por una de las primeras ausencias. El señor Contel hoy no ha podido venir. Pero dejemos claro que está bien. No, efectivamente. Es decir, está ha sido imposible venir, pero está bien. Está perfectamente. Le ha surgido un viaje imprevisto. Y entonces, pero yo sospecho que a lo mejor el viaje se lo ha buscado porque él es reacio a dar efemérides de cosas trágicas. Cuando hace unas semanas, con el fallecimiento de George Harrison, le dije si lo había publicado, porque él cada día pone una efeméride en el Facebook en el Facebook y tal, y dice, no, no lo he puesto. Digo, ¿por qué no lo has puesto? Es una cosa importante. Murió George Harrison. Dice, es que a mí cuando se muere alguien no me gusta ponerlo. Y entonces, como hoy es el trágico aniversario del asesinato de John Lennon, me temo que se haya inventado un viaje fantasma el señor Contel, pero no hemos dejado así de recordarlo con esta sintonía que no le gusta nada. Sí, se lo hemos puesto obligado. Entonces, vamos a hablar sobre el día del asesinato de John Lennon y el día siguiente. No vamos a mencionar en ningún momento al imbécil este que fue el que le disparó, porque creo que la razón que él tuvo para hacerlo era para llamar la atención de una chica y por publicidad. Entonces nosotros no le vamos a dar publicidad, obviamente. Entonces vamos a recibir con un fuerte aplauso, no, con una palmada en el hombro al señor Asunción. Con un fuerte aplauso también, sí, muy bien. Vale, ya al señor Asunción. Bastante, que si no se nos viene arriba. Sinceros, para que nos hable de aquel día que cambió la historia de la música, porque fue una cosa dramática. Vamos, no voy a extenderme yo en ese tema. Usted tiene la palabra, señor Asunción. Muchas gracias, señor Ramiro. El 8 de diciembre de 1980, en una noche inusualmente cálida para ser diciembre, las calles del Dakota estaban desiertas. Al salir de la limusina, John y Yoko fueron sorprendidos por un hombre agazapado en la sombra, que tras decir «Mr. Lennon» y hacer una postura militar, disparó a John con su pistola. El portero del Dakota, Jane Hastin, al oír gritar a Yoko, pensó al principio que era una broma, pero después, cuando vio a John en el suelo, se dio cuenta de que no lo era. E inmediatamente pulsó la alarma y se inclinó para ayudarle. Los policías, Bill Gamble y James Moran, llegaron y, viendo que el sospechoso estaba bajo control, corrieron hacia donde estaba John. Debido a la seriedad de las heridas, decidieron no esperar a la ambulancia y se lo llevaron directamente en el coche patrulla al hospital. Pese a los esfuerzos médicos, John fue declarado oficial muerto el 8 de diciembre a las 11:07 p.m. Vamos a escuchar el himno que nos dejó, la canción más apropiada creo que para ese momento, que es, como os imagináis, Imagine. El día después de la muerte de Lennon, en el Hospital Roosevelt, unas 600 personas se congregaron en sus puertas. Todos ellos cantando canciones de los Beatles y de John, muchos de ellos llorando incontroladamente. Tal fue el impacto producido por la muerte de John que en Berlín del Este, la estación de radio DDR-1 rompió su política de prohibir música occidental de rock y presentó un programa de 90 minutos con únicamente música de los Beatles. Y nosotros no vamos a ser menos. Efectivamente, nosotros no podemos ser menos, porque la idea fantástica es que suenen los Beatles, y ahora con Think Yourself, piensa por ti misma. About the good things that we can have. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini Engasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Me ha gustado mucho la entradita esta. Antes de presentar la canción, que seguro que también sonó aquel día en la emisora esta alemana, voy a contar una curiosidad. Nosotros estrenamos este domingo, podéis además en el Facebook verlo, el nuevo cartel del programa con nuestro Mini de Engasa. Tranquilos, no salimos nosotros. No salimos nosotros, pero es un cartel muy chulo donde arranca lo que va a ser el año 2015 y ahí están preparados los instrumentos de los Beatles, la réplica de los instrumentos de los Beatles y apoyados en el Mini, porque como tiene 5 puertas, pues ahí va todo y eso va a ser nuestro viaje del 2015. Entonces, hay una anécdota. Hay una persona, al hilo de lo que me estaba diciendo David, así entre bambalinas, que hoy no teníamos ninguna canción de Ringo. Sí, porque la que acabamos de escuchar era de George Harrison. Y digo, no tenemos una de Ringo hoy. Pero tenemos algo más importante. Tenemos una gran noticia para la semana que viene, seguramente. La semana que viene tendremos un invitado que es Fernando Barrachina. Es un prestigioso abogado, pero aquí no vendrá como abogado. Bueno, vendrá y seguirá siendo abogado, pero es el amigo mío, el tío que más sabe de Beatles, bueno, respetando... Antes de entrar por esa puerta son abogados, arquitectos, pero cuando pasan esa puerta son Beatles, fans de los Beatles. Exactamente. Y entonces ayer estuve hablando con él y me contó, porque le mandé el cartel que ha diseñado nuestro amigo José Asunción, que aunque habla poco, las mata callando, lo ha hecho, yo le he echado un cable y luego José Luis Vila nos ha prestado las guitarras. Las guitarras que aparecen en el cartel son auténticas, están en Valencia en una colección impresionante de este amigo nuestro, que ha tenido el detalle de prestarnos las guitarras. Y entonces yo, cuando le hablaba con Fernando Barrachina sobre el Rickenbacker, me ha dicho... Es un tío muy educado y dice: Ramiro, perdona que te corrija, pero todo el mundo llama Rickenbacker y es Rickenbacker. Rickenbacker. Lo digo porque él por excusarse dijo: yo también lo decía mal al principio para consolarme. Digo: no, tranquilo, te agradezco porque toda información es poca. Y entonces, ¿por qué hablo de él? Aparte del dato que nos ha dado sobre el Rickenbacker, Pues él estuvo en casa de Ringo Starr. Ha estado un par de veces con Ringo Starr, porque a nosotros nos gustan mucho los Beatles y todo eso, pero él ha estado con ellos. Yo no voy a contar toda la experiencia esta, porque nos la contará la semana que viene cuando venga a visitarnos, y creo que por eso hoy no ponemos canciones de Ringo, porque lo dejamos para la próxima semana a bombo y platillo. ¿Has oído, José? Sí, sí. Me quedo más tranquilo. Y espero que os guste el cartel, que seguro que os va a gustar, que lo podéis ver ya en el Facebook. En el Facebook de Beatles.7, me iba a equivocar, iba a decir, el Facebook de mis queridos animales. ¡Qué bruto! Estoy obsesionado con Nata Gómez. Me lleva loco. Pues otra canción que seguro que sonó aquel día en esta emisora fue el Twist and Shout, que además he visto la portada, igual que hablé recientemente que yo tenía la portada de Please Please Me antigua, que estaban bajando de un avión. Correcto. En internet se puede ver la portada de cuando salió el Twist and Shout, que están saltando en un tejado, y nada, es una chorrada que comentaba. Además, sobre la portada, ¿sabes? Yo recuerdo que, no sé si era un documental o lo leí, decían que el álbum este lo grabaron prácticamente en un día. Uh-huh. Incluía unos 14 o 15 temas. Habían grabado ya 13 o 14 y les faltaba uno. Y decidieron incorporar el Twist and Shout como último tema, y lo grabaron a la primera. Con la fuerza que tiene la grabación del Twist and Shout, que tenemos, que se han escuchado otras versiones y ninguna tiene tanta fuerza como la de los Beatles. Y después de estar todo el día grabando un LP de un tirón, y a la primera le salió esta maravilla. Sería porque estaban ya cansados, pero la hacemos de una y acabamos. Aunque te digo una cosa, no creo que fuera por eso, pero en esta canción, John Lennon es más John Lennon que nunca. Sí. Me encanta cómo hace la canción esta. La escuchamos. Llega uno de los momentos favoritos, además, por nuestro ausente amigo señor Contel. El tema recitado por José Asunción, yo sé que a él le gusta mucho y que tú se lo quieres dedicar hoy especialmente a él. Sí, sí, porque se le echa de menos, ¿eh? Claro, no es lo mismo sin él, pero vamos, volverá pronto.

Nos viene ahora la versión chula que nos seleccionan cada semana. Esta canción tiene su gracia. Es la canción que cantó. Es una canción que se llama Nosotros tres. Mi sombra, mi eco, mi sombra y yo. Entonces, esa canción la cantó en 1940 Frank Sinatra. Frank Sinatra, gran amigo de Pop Classic, y si no ha estado nunca es porque a lo mejor en el tiempo no han coincidido. Y es una canción que compuso Nelson Cogan, Dick Robertson y Sammy Maysiles. Lo de Sammy tal vez sea porque el inicio del Pop Classic y toda la historia empezó en una discoteca que se llama Sammy. Vamos a escuchar de la mano del Pop Classic esta canción tan pero bonita. Pero vamos a decir por qué. Claro, es que luego la cantó, sí, Paul McCartney. Exactamente, la gracia es que luego la incluyó en un álbum en el 2012. Efectivamente, si no fuera por ti, David. Si no va a quedar que estamos en un programa de los Beatles, es decir, ponemos a Frank Sinatra. Sí, bueno, efectivamente. Con todos mis respetos a Frank. Sí. Esta canción luego la grabó Paul McCartney con la pianista Diana Krall. Y la pondremos otro día también. Es muy chula, pero cuando escuché la canción me apeteció buscarle el punto más de Pop Classic con esta versión de Frank Sinatra. Sabéis también que cualquier día de la semana el Pop Classic, simplemente por ser oyentes del programa Beatles.7, os invita a una copa de cava cuando vais a visitarles. Y los martes hacen una sesión especial dedicada a Beatles. Y dicho esto, tengo el gusto de presentaros a nuestro invitado fantasma, ¿no? Porque entonces quedaría feo nuestro invitado fantasma. La palabra fantasma se ha utilizado mal. A nuestro invitado, compañero de en otros momentos de otros programas y tal, pero un gran amante de los Beatles, es Nacho Sorribes. Muchísimas gracias, Ramiro, por invitarme a pasar esta noche tan encantadora. Y os puedo decir que estoy orgulloso de estar con estos locos Beatlemaníacos. Muy bien, pues tienes algo preparado para contarnos. Pues sí, vamos a... necesitaré vuestra ayuda porque vamos a hablar de una efeméride que se os ha olvidado. Porque hace 19 años y 10 días, justo hace 19 años y 10 días, que los Beatles, 25 años después de separarse, se volvían a juntar con una canción llamada Free as a Bird. Canción que se situó en los top 40 en las emisoras de radio. Y es uno de los muy pocos grupos que ha logrado, por lo menos, que una de sus canciones ingresara en un top 40 en cuatro décadas distintas. 60, 70, 80 y 90. Que ahí es poco. Yo no lo he conseguido nunca, ¿ves? La cuestión es muy bonito. Paul McCartney le pidió material inédito a Yoko Ono. ¿O cómo se dice? ¿Yoko Ono o Yoko Ono? Yo no pienso hablar de esa mujer. Y la tía le dio cuatro canciones en un cassette. Era esta, Free as a Bird. Estaba también Real Love, que ya hablaremos de ella porque después la pondremos. Estaba No One Then, que sí que nos conocemos toda la canción. Y había otra que supongo que a lo mejor dentro de unos años sacarán, que se llama Grow Old With Me. Sí, cuando alguien necesite dinero, pues la volverán a sacar del cajón y nos la harán comprar a todos, claro. Aparte, los Beatles decían que era la única posibilidad de reunirse siempre y cuando Lennon estuviera en la grabación. Y fue la única canción, a excepción, por ejemplo, de Christmas Time, villancico del cual podríamos hablar dentro de un par de semanitas, en tiempos navideños, en la que cantan Lennon, McCartney y Harrison diferentes letras de la misma canción. Que es distinto, la verdad. Y, en fin, me parece que merece la pena oírlo porque hubo muchísimas curiosidades dentro de la grabación. Por ejemplo, el sentimental Ringo Starr tiene algunas declaraciones como: yo simplemente me senté a oír, que me sentía como en casa. Acordaron también que para que no se pelearan, como Lennon no había estado en el estudio durante la grabación, los tres miembros de los Beatles acordaron que dirían que el músico, John, había ido a almorzar o se había ido a tomar el té cuando preguntaran por él, por si tenía alguna queja. También la canción original estaba en un cassette con el acompañamiento de piano y la voz en la misma cinta. Por eso tuvieron que cambiar de productor, ya que George Martin estaba muy mal del oído y reconoció, que es digno de reconocimiento, que... mira, os cedo a este que ha trabajado con George Harrison porque yo, mi oído ya no es lo que era y hay que hacerlo bien. A mí me parece una maravilla. Si quieres, la oímos. Me encanta, de todas formas, todo lo que dices sobre el cassette, porque el cassette se ha perdido totalmente, pero yo no he perdido el cassette. Yo tengo varios radiocassettes y por las mañanas cuando me ducho tengo un radiocassette y tengo cajas y cajas de cassettes y los pongo todavía, ¿sabes? Para no hablar de Yoko Ono, directamente comentar que Paul McCartney montó en cólera cuando supo que estas canciones estaban a la venta en internet. Bueno, nos estabas puntualizando sobre el final de la canción, que el tiene final, que ver el final. Con el principio de lo que tú vas a decir. El tema finaliza con una suave coda, que es una parte de una grabación incompleta de This Boy de John Lennon, e incluye un segmento de ukelele tocado por Harrison y la voz de John Lennon usada al revés. El mensaje cuando se reproduce la inversa es "Turn it out nice again", salió bien otra vez. Lo sabía. El resultado final suena como Made in John Lennon, hecho por John Lennon, pero según McCartney fue involuntario y solo descubierto después de que los Beatles restantes revisaran la versión final. ¿Qué te crees de esto? ¿Que sí o que no? Que no, porque eso era muy típico de ellos, el coger y hacer pequeñas grabaciones, pequeños inventos después de las canciones, incluso escondidos en los álbums, pistas escondidas, en el Sgt. Pepper hay alguna... Esto de que fue involuntario me ha recordado. Siempre metemos un pequeño matiz del fútbol, ¿no? Mentira más o mentira menos. Me ha recordado. Yo no recuerdo los nombres. Había un jugador del Valencia que era muy alto y era negro. No digo de color porque lo de color. ¿De qué color? Negro. Era negro. Sí, era un tío muy alto. Baldo. No, que va. Más reciente. No me acuerdo. Y tiró una falta desde en la. Gonga. Desde la. Puede que fuera. Sí, sería. Y la tiró justo en el rincón debajo del portero y la metió. Y todo el mundo le preguntó si la había hecho adrede. Y dijo que sí. Y era imposible que lo tuvieran previsto. Pero fue un golazo impresionante. Los que entienden el fútbol recuerdan perfectamente quién era, cómo se llamaba. Y puede que fuera en Gonga, era uno muy alto, ¿no? Sí, sí. Pues ese tiró una falta. Yo creo que sí. Era bastante malo, era así. Hombre, a ver, era de la selección española y capitán del Valencia. ¿Qué quieres que te diga? Pero era bastante patazas, ¿no? Pero metió un gol que en vez de tirarlo arriba se le fue y lo metió en la esquinita. Nacho, continúa con algo más que tienes. Sácale del marrón. No, muy sencillo. Un año después sacaron a la venta en el Anthology 2 la segunda nueva canción de los Beatles, 25 años después, que también estuvo en el Top 40. Se llama Real Love. Sin embargo, había muy poco que agregar, por lo que sentían simplemente en esta canción como acompañantes de Lennon. No era como esta que inventaron. En palabras de Ringo Starr, por ejemplo, grabar nuevas canciones no era nada artificial. Me sentía muy natural y era muy divertido, pero a veces también emocional. Es el fin del camino, de verdad. No hay más que podamos hacer como The Beatles. Sobre todo porque la segunda ya tenían todo hecho y simplemente acompañaron, que era la diferencia. Real Love es bonita. La escuchamos. Pero yo prefiero la otra, la escuchamos. Ah, vale. Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. ¿Quieres celebrar un evento único en un paraje espectacular, asombrar a tus invitados y tener una experiencia inolvidable? Restaurante Nourraco, en pleno corazón del Parque Natural de la Albufera. Empresas, comuniones y bautizos, eventos particulares, días especiales y el único sitio donde te puedes casar a orillas de la Albufera. En Nourraco cualquier evento es posible, el límite, tu imaginación. Restaurante Nourraco. Carretera del Palmar 21, Valencia, 961-620172. Restaurante Nourraco. Bueno, ha sido un placer tener a Nacho Sorribes. El placer es mío. El placer es mutuo. Que se quede, ¿no? Se queda, se va a quedar con nosotros, pero quería decirle que había sido un placer. Y también él volverá a venir muchas veces. Él, aparte de sus grandes actividades, es director de cine. Él ha hecho una película sobre los Beatles, pero eso no lo contará otro día. Nos hablará mucho de los Beatles con relación al cine y de su película. Ay, ¿Nacho? Ay, me has avergonzado. En este avergonzado. Momento, o sea, que los invitados que vienen aquí no son cualquier cosa. Hecha con cariño y con respeto. Para que nada tenga que ver con nada, continuamos con una especie de nueva sección que nos hemos inventado, que se llama Beatles en salsa. La gente no sabe que, aparte de, también somos todos muy multioficios, ¿no? José Asunción es cantante de un grupo rockero que se llama Irresponsables, y entonces por eso no tiene nada que ver que ahora de repente presente este espacio que se llama Beatles en salsa. Tuyo es el micrófono, José. Pues sí, Ramiro, ¿quién iba a decir que un rockero acabaría presentando un espacio de salsa en la radio y de canciones de los Beatles, nada más y nada menos? Pero la verdad que hay cosas muy interesantes. Una de ellas es el tema que estamos escuchando de fondo, que ahora escucharemos un poquito mejor, donde la reina de la salsa, Úrsula Hilaria Celia Caridad Cruz Alfonso, más conocida como Celia Cruz, interpreta este tema Obladí Oblada, llevándolo a su terreno. Pues, y otro tema interesante que he encontrado buceando por el mundo de la salsa es un tema cantado por Manny Manuelo. En este caso también presenta su adaptación particular a los ritmos latinos, pero lo lleva más al merengue. Y creo, Ramiro, que ya sé por qué te gusta especialmente a ti, ya que este cantante es conocido también como el Rey de Corazones. Vamos a escucharlo un poquito más. Escucha mientras tanto, dame la mano y ve. Con que Rey de Corazones, ¿eh? Me gusta. Sí, que bueno, quede constancia de que yo no estoy de acuerdo en lo de la salsa, ¿eh? Lo de la salsa es... Comulgo contigo. Bien. Por eso, con todos mis respetos a Celia Cruz. Por eso lo hemos hecho breve. Es simplemente una pinceladita por si alguno se nos estaba quedando dormido. Pues los corazones están muy bien, pero el alma a veces también manda. Entonces la gente creativa... está muy chulo, ¿no? Esto que alguien escribe, que canta, que de puertas afuera es muy bonito. El interior se sufre un poco más. Lo sé por experiencia propia y porque estoy rodeado de artistas que son fantásticos, pero que luego tienen unas subidas y unas bajadas impresionantes. Y veo que también, pues, obviamente, hablando de artistas, de genios, de maestros, de sensibilidad y todo esto, no podemos olvidarnos de nuestro protagonista de hoy, que ha sido John Lennon. Vamos a despedirnos con una canción que define un poco ese sentimiento que tienen, iba a decir que tenemos, los artistas. Os agradezco a todos mucho el haber estado, Nacho, David, José. Vamos a terminar con una canción que el título me encanta, de John Lennon. Dice, ayúdame a ayudarme. Help to help myself. Con esta canción nos despedimos hasta el próximo domingo. Sed buenos, portaros bien y escuchar los Beatles. Buena nit, porque con esto da gusto irse a la cama. Y luego los miércoles podéis volver a escuchar el programa si alguno quiere oír un poco más esa salsa picante que ha puesto José en contra de David. Se puede oír los miércoles de a la una de la madrugada, que también es una hora chula. Que ya es jueves, sí, hay que decirlo, es jueves ya, pero bueno. Para que nada tenga que ver con nada. Esa frase es la con la que me quedo hoy. Vamos a escuchar esta canción de John Lennon, que es muy chula. Will I try so hard to stay alive? But the angel of destruction keeps on hounding me all around. But I know in my heart that we never really parted. Oh no. They say the Lord helps those who help themselves. Was never satisfied.